existe en mi corazón para vivir en integridad. Y he decidido ser un sermón en acción. Jesús, me tocaste y me diste nueva visión. Soy de los que hacen que milagros sucedan. Me llenaste con un fuego que nada lo podrá apagar. Tu espíritu está sobre mí, me has ungido con tu poder. Soy una flecha que vuela alto, una señal profética.